Si te escucho, yo me acuerdo. Si te escucho, yo me acuerdo. En área de ciencias naturales trabajamos con una pregunta. Una de las tantas recetas. Estoy haciendo la tarea. Si te escucho, yo me acuerdo. Si te escucho, yo me acuerdo. El programa de las chicas y chicos de la escuela Paulo VI. El Radio Encuentro. En este programa vamos a compartir experiencias de aprendizaje durante la pandemia. Primero estimado contar solo los buenos monopordios y luego... No tirar basura. La receta que voy a hacer son unas banderillas de sabor. También aprendí que... Si te escucho, yo me acuerdo. Encontramos esta forma de acercarnos ya que no nos vemos en la escuela. El programa de chicos y chicas de la escuela Paulo VI. En Radio Encuentro. Cada 2x3 me olvido la tarea. Cada 3x9 voy a ver afuera si llueve. Los números nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Hola, me llamo Mirko y es historia de la Escuela Pablo VI. En el área de matemáticas estuvimos trabajando con el tema lavado de manos. Primero estimamos cuántas veces lo lavamos manos por día y luego comprobamos contándolas. Esta información se la mandamos al seño, que la organizó en un gráfico de torta. En un encuentro virtual leímos su dato y vimos que el 15% de chicos y chicas de sexto grado de la escuela Pablo VI se lava las manos entre 11 y 15 veces por día. El 39% de ellos se lava las manos entre 6 y 10 veces por día y el 46% entre 1 y 5 veces por día. Después lo analizamos y vimos que más del 50% de chicos y chicas se lava pocas veces las manos en un día. Más teniendo en cuenta la pandemia. Nos preguntamos por qué sucede esto y algunas de nuestras hipótesis fueron olvido y distracción, por falta de conciencia y por falta del hábito. Luego nos preguntamos si podíamos cambiar este reality. ¿Cómo? Pensamos todos que sí, que para eso tenemos que tomar conciencia de la importancia del lavado, para cuidarnos y cuidar a los demás. ¡Ríndanse, microbios! Yo podré con ustedes, porque soy un gigante limpio, muy limpio. Estar limpios es importante. ¡Buena idea, buena banda! Hay que volverlo a hacer más de una vez en el día, con agua limpia y jabón frotando con energía. Con la jarra o la canilla hay que mojarse las manos. Después hacer buena espuma y no dejar de enjuagarnos. Cuando salimos del baño ese cachorro acariciamos. Antes de tocar comida y también si estornudamos. Los microbios son muy pillos, les gusta hacerse invisibles. Pero al lavar las manos les gritamos piedra libre. Hoy nos vemos cero, vamos a lavarnos las manos. Busquemos agua y jabón, así podemos cuidarnos. Busquemos agua y jabón, así podemos cuidarnos. A mí lo que no me gusta es que me lleven a la escuela con las colitas muy tirantes. Hola, soy Felipe de séptimo grado. Yo elegí este tema para esta semana, espero que les guste. Y uno, tres, pido, Pedro, contra el efectivo, traje el profe, pa' mis chips. Atrevido, bye, you know. Hey, soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo el estribo. Wow, damn, pelo que digo, yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Soy el vocero del ghetto, me voy para el estudio y no me sale mal un estribo. ve lo que digo. Yo soy un coche atrevido, mai. Por el bajo haciendo el ruido, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo el ruido, el barrio no quiere más tiro. Le pongo, hey, carácter, te reúno en el marker. Yo hago que lloren, que salten, a la party la parto en parte. Son mis negros mejor que antes, todo tu negro le queda grande. Yo forteando por Alicante, la bonita antes, guacho. Flow de negro y cobro en blanco, wey. Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto. En la boca llegan los barcos, en la boca de la los parto. Muchos raperitos que se me come la movie, son actores de reparto. Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto. Si una vez me caigo cuatro veces me levanto. Ey yo, no son pa' tanto. Toda Argentina esperando contrapando, siempre suave, nunca hablando. Del barrio del tango, mamita me pego, ni pago, ni paro, ni pero. Lo pienso, lo grabo y me atrevo. Si soy el vocero del guero, me voy pa' el estudio y no me sale mal un estribo, wow. Ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, mai. Por el bajo haciendo el ruido, nino, bimo, oh. Por el bajo haciendo el ruido, el barrio no quiere más flow, flow, flow, flow. Ni tu bloque me conoce, lo sé. Tiro las cans aunque quemo roches. Si trueno gana, festeja las 12. Yo soy del bajo, vos no sé. 4 a 1, todo lo que ojo closer. 4 y 20, fumando mi mierda y bullshit, la mierda que diseña palo. Me muevo por kilos, me muevo por kilometraje. Tranquilo, me traje de viaje, mi estilo. Si no te contesto que estaba dormido, tengo más piquete que Estados Unidos. Lo que te da miedo, caminan conmigo. Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido, que eras muy normal, muy aburrido. La traje a la boca y se quedó conmigo. Quedó enamorada de un guacho atrevido. Atrevido, Pedro cuenta el efectivo. Traje el Morphe pa' mis tics. Atrevido, cannabis para mis panas. Y cada pista la visa pa' tu saga de kit. Que soy el vocero del ghetto. Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo. Si ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, mai. Por el bajo haciendo ruido, el papi ni nos vimos. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo. Ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ruido, nino, bimo, oh. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. You know, uno. Sueño dentro de un sueño. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo podemos averiguar? ¿Cómo lo podemos saber? ¡Experiencias! ¡Experiencias! ¡Experiencias! ¡Experiencias! ¡Experiencias! Hola, me llamo Maile. Voy a sexto grado de la escuela Paulo VI. En área de ciencias naturales, trabajamos con una pregunta acerca del coronavirus, que era, ¿el virus COVID-19 está formado por células? ¿Es un ser vivo? Primero escribimos nuestras hipótesis y luego leímos información y descubrimos que los virus no tienen vida porque no están formados por células. Aunque sí, estas estructuras tienen la característica de reproducirse. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo podemos averiguar? ¡Experiencias! ¡Experiencias! ¡Experiencias! Los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela Pablo VI estuvimos aprendiendo sobre las aves. Una de las actividades que hicimos fue investigar a las aves que nos rodean y grabamos también cómo cantan. Ahora van a escuchar todos los sonidos que grabamos de las aves. Esperamos que les guste, que los disfruten. Jugamos con las palabras. Inventamos historias. ¿Quieren escuchar lo que creamos? Si quiero jugar y creer que vuelo alto, unas alas me voy a crear y hasta el cielo puedo llegar. Si quiero saltar. La propuesta de primer grado surge a partir de la lectura de un cuento de Pablo Bernasconi llamado Hiponónada. Nuestra compañerita nos vuelve a renarrar esta hermosa historia. Un cuento de Pablo Bernasconi, Hiponónada. Había una vez un hipopótamo que le tenía miedo del agua y veía a sus amigos y a todos como nadaban, y entonces un día de tanto calor fue a ver cómo era lo más allá del océano. Entonces primero vio unos conejitos saltando la soga y dijo: quiero probar, se parece divertido. Entonces fue y fue y trató de saltar, pero no se podía despegar del piso. Entonces dijo: yo no puedo. Y después volví a intentarlo y tampoco lo pudo despegar los pies del piso. Entonces vio un árbol de pajaritos, o sea, que estaban en un árbol, y dijo: se podrá ver todo desde allá, aunque los palos no sean gruesos, no aguantaban el peso del hipopótamo. Entonces se cayó con todos los pajaritos ahí. Entonces, después de los pajaritos, después aparecieron unos monos y les dijeron: ¿querés venir acá? Nosotros somos muy finitos, pero somos muy chiquitos, pero somos un montón. Entonces, aunque sean 5 o 4 monitos o 7, no aguantaban el peso. Y dijo: yo soy muy pesado, no puedo. Entonces se fue al océano y se tiró y dijo: yo puedo. Y lo pudo lograr y más. Casi todo el día estuvo adentro del agua jugando con sus amigos y al fin de la hora este cuento está terminado. Si te escucho, yo me acuerdo. En este programa vamos a compartir experiencias de aprendizaje durante la pandemia. Quinto grado estuvo trabajando en el área de lengua. ¿Con qué les gusta hacer en familia en estos tiempos de cuarentena? Por lo cual Emma me contó una receta que se las va a presentar. Espero que les guste y la disfruten mucho y la puedan hacer en casa. Hola, señor. La receta que voy a hacer son unas banderillas de salchicha. Los ingredientes son: una taza de harina, media taza de maicena, una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de sal, una cucharadita de polvo de hornear, bicarbonato de sodio, un huevo y 1 1/2 taza de leche. Y en un bowl ponemos la taza de harina, después ponemos la maicena, después ponemos el azúcar, la sal, el polvo de hornear, el bicarbonato y el huevo. La leche hay que agregarla de a poquito hasta que tenga el punto justo. Ahora vamos a preparar las salchichas. Las salchichas se pueden poner enteras y también cortarlas en pedacitos. Mi Mientras tanto, mi mamá puso una sartén con aceite para freír a las banderitas. Antes de sumergirla en la masa, tenemos que pasarlas por harina. Y las vamos a poner así con un palito. Una vez caliente el aceite, sumergimos las banderitas en la masa. Mi mamá va a freír las banderillas porque es muy peligroso para los niños. Así quedaron las banderizas de salchicha, así que ahora a comer. Señor, no me gusta que me saquen los juguetes cuando me ponen la penitencia. Tiempo de crear, tiempo de escuchar, tiempo de expresar. Tiempo de cantar y bailar. Tiempo de disfrutar. Fausto, y les vine a presentar una canción que los niños de cuarto y quinto y también el profe Andrés hicieron. Bueno, los vemos a la próxima, ¿sí? ¡Adiós! Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren Panagua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Chiquititos del pueblo aquel hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Chicos chiquititos del pueblo, porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel, el de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van haciendo otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo. Por estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan como sueños, bendice la voz, bendice rezos, ven nacimiento. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel, el de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. Los chicos chiquititos del pueblo aquel. Los chicos chiquititos del pueblo aquel. Los chicos chiquititos del pueblo aquel. Solo quieren pan, agua y juguetes. Nubes que se van a otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por el lado del cielo. Si te escucho, yo me acuerdo. El programa de chicos y chicas de la Escuela Paulo VI. Radio Encuentro. Encontramos estas formas de acercarnos ya que no nos vemos en la escuela.